Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Mónica, buen día. Geraldine Burizaz, Oscar Martínez en Morán, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. La saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto hablar con ustedes. Hablar de los Barra Brava lo venimos hablando hace mucho tiempo en todos los medios. Y nunca se llega a nada. Hay denuncias como, por ejemplo, pongo casos, cuando se le pinchó las gomas a los jugadores y dirigentes de River. En Boca se han hecho denuncias si lo habían apretado o no a Riquelme y de oficio un fiscal lo llamó. Digo, pero nunca se llega a nada. Siguen estando. Sí, lamentablemente, bueno, el primer punto y principal es que no hay voluntad política para terminar con estos grupos violentos. Y después, además del Estado, otro partícipe necesario en esto es la Asociación del Fútbol Argentino, que Grondona y los dirigentes que la conforman. Esto es lo principal, y por más que nosotros desde Salvemos al Fútbol hagamos denuncias y denuncias que se vienen, estamos fuertes y con mucha fuerza de seguir, no se va a solucionar nada. Esto es así de simple. El problema es también, escuchaba lo que comentabas, del tema de cuando se le pinchó las gomas a todo el plantel de River. Eso fue en el 2006. Ahí no hubo una denuncia. O sea, cuando uno quiere erradicar a este tipo de conductas, o sea, de estas cosas, me parece que tenemos que ser coherentes y no ser hipócritas, y una hipocresía terrible en los discursos, por ejemplo, de Grondona, de Maradona, ¿no? En donde no saben cómo estuvieron en este mismo avión que los Barras. Grondona dijo que la culpa es de la prensa. Sí, la prensa los metió, seguro, ¿no? Les consiguió los pasajes, que a la prensa tanto le ha costado conseguir pasajes para muchos de los periodistas que van a laburar ahí. No, realmente es un mamarracho. La verdad que yo me siento estafada como ciudadana. Y nosotros la primera denuncia que hicimos referente a este tema fue a partir del primer partido de eliminatorias que Maradona aparece como técnico. Argentina-Venezuela se jugó en marzo del 2009. A partir de ahí hicimos la denuncia en el juzgado federal contra la SUBSEF por la no aplicación del derecho de admisión, porque en ese partido entraron 400 violentos. Además, también la denuncia va contra AFA, Bilardo y Maradona, porque esos violentos entraron con entradas de protocolo de la propia AFA. Y entre ellos había personas que tenían la prohibición de ingreso a los estadios. Por eso va a estar en el juzgado federal contra los organismos de seguridad. Esa denuncia hace un año no avanzó nada. En esa misma causa fuimos incorporando todos los datos a raíz de lo que iba sucediendo, esto de Hinchadas Unidas Argentinas, también en el juzgado federal, porque involucramos al doctor Aníbal Fernández, aparte, bueno, de Marcelo Mayo, que es quien lidera este grupo, que no es ningún Barra Brava, es un puntero político quilmeño, muy allegado a Fernández y a su vez a Meisner, ¿no?, de la AFA. Acá es donde vemos nosotros la relación y que lamentablemente no se investiga, pero tampoco se trabaja en prevención, y bueno, esto queda a la luz, la falta de voluntad, ¿no? Porque acá hay dos organismos muy importantes. Uno es la AFA, con un Grondona enquistado desde los fines del 70, y por otro lado, la parte política de la política, como usted dice, Aníbal Fernández. Hasta que eso no se solucione, es imposible que termine, porque también tenemos en Sudáfrica gente del INDEC, que cuando hay una manifestación en contra del INDEC están ahí para golpear. También han ido, guste o no guste, se han presentado libros en la Feria del Libro, donde han ido a hacer también su trabajo, como dicen ellos. Pero ese es un sueldo que encima pagamos nosotros. Sí, lamentablemente, bueno, todo esto es nos perjudica a todos, más allá de que nos guste o no el fútbol, ¿no? Ese es el tema, porque acá ya no se trata de 90 minutos de un partido, sino de una organización mafiosa. Ahora, ¿por qué, Mónica, no hay interés político? ¿Cuál es el fundamento para que ni el Estado, ni los dirigentes, ni la AFA actúen en esto? Ni la justicia, ¿no? Sí, nosotros suponemos, o sea, digo, suponemos, porque yo creo que este tipo de gente no le a nadie le conviene. Lo que pasa es que hay unos negocios tan grandes. No, a alguien le conviene. Sí, sí, digo. No, a la gente, claro, honesta, transparente, que quiere un país justo y humano, esta gente no sirve. Pero hay, lamentablemente, negocios tan grandes detrás con estas mismas personas. Miremos, agarremos a uno, el Barra de Chicago, el gusano. Estuvo prófugo de la justicia por la causa de Marcelo Cejas, el hincha de Tigre, que matan en Chicago Tigre. Sí, claro. Lo vimos como custodia de AFA el año pasado, cuando llega Messi, eso también lo denunciamos, ¿no? Que llega con el chofer de AFA para custodiar al mejor jugador del mundo, y lo contratan en el INDEC. Una persona estuvo desde marzo y renunció ahora porque la culpa es de la prensa, salió todo a la luz. Y si no, hubiera tenido 45 días de vacaciones para estar en Sudáfrica. Esto es terrible. O sea, todo esto tiene que ver, sí, con las partes sindicalistas, con que los tienen de mano de obra para estos movimientos que ellos hacen, y por otro lado con los negocios nefastos que están en el vamos y vamos todos. Y ¿qué acá negocios nombro hay? La policía. Por uno de los grandes negocios, y que lamentablemente supera todo el tema del fútbol, tiene que ver con el narcotráfico. Estos muchachos en la semana en los barrios tienen un ida y vuelta con la policía enorme, porque yo no puedo entender, y esto también lo hemos denunciado, si nosotros podemos indicarle con el dedito quién vende, quién no vende en el barrio y en el club. Muchas veces hemos tenido algunas causas dentro de los clubes, y que esto no es nuevo, y en 80% de los clubes yo creo que se hace un allanamiento y se encuentran cosas ilegales en lugares que capaz los directivos ni siquiera saben, pero también tienen responsabilidad por no saber qué pasa en parte de su club. Te está hablando de venta de drogas. Exactamente, sí. Esto ha pasado en excursionistas, estos son causas reales que han llegado a hacer allanamientos y se ha encontrado. Uh-huh. Y que hay mucho miedo en denunciar esto. Mismo nosotros hemos tenido advertencias. Uno me dijo, con la violencia en el fútbol todo bien, te metes con la droga y sos boleta en 48 horas. Este que me lo dijo fue un abogado del gobierno de la ciudad en diciembre del 2006. ¿Eso le dijeron a usted? Sí. Hemos recibido varias amenazas de Salemos al Fútbol junto con Vergez. Por supuesto que hemos denunciado todo, nunca se llegó a nada, pero seguimos adelante. Por eso digo, hay mucho más de lo que se ve, o sea, mire todo lo que debe hacer. Y ya me río porque el humor un poco me salva, ¿no? De la locura. Pero hay grandes negocios en donde aparentemente están todos, porque si no yo no lo comprendería. Acá Aníbal Fernández se despega como el mejor y tiene una capacidad de mentira enorme, igual que el doctor Paladino. El doctor Paladino preside la SUBSEF. Su trabajo es prevención. ¿Quién es el doctor Paladino? El doctor Paladino es el que preside la Subsecretaría de Seguridad de Espectáculos Futbolísticos. Es un organismo que se creó en el año 2004 casualmente por la violencia en el fútbol. Es decir, se dedican pura y exclusivamente en la prevención. ¿A qué? Tendrían que dedicarse a desarmar a estos grupos violentos, no a organizarlos o a ver, porque acá la política de los organismos de seguridad es, me junto con los muchachos esto en la semana, con los de la barra, a ver a qué hora llegan, porque así los mantenemos tranquilos. Esto provoca que se le está dando una identidad, porque hay reglamentaciones en la puerta de un estadio, es para todos igual y no me tengo que reunir con nadie. Esto es lo que ellos hacen, dar identidad, hablar con uno, o sea, ese uno tiene poder, que viene con sus otros 200 soldados, que después están a la orden de ese. Los directivos igual, cuando dan entradas gratis, ¿a quién se las dan? ¿Las reparten ellos? No, se las dan a uno, ese tiene poder, y así se va creando una identidad. Y se las están dando desde los directivos y los organismos de seguridad. ¿Se comprende un poco? Uh-huh. Sí, y después se suman los jugadores, que para que los aplaudan también les dan algunos regalos, o en efectivo, o en camiseta, o en equipos de deporte. Exactamente, por eso nosotros decimos que agremiados no tiene que estar al margen de esto. Los jugadores también son parte del problema, igual que los directivos. ¿Y cómo se resuelve esto? Bueno, lamentablemente no tenemos la cuestión mágica. Esto, en primer lugar, se necesitaría una política de Estado con verdadera voluntad de terminar con esto, si no es imposible. O sea, la justicia, lamentablemente, en nuestro país no es independiente, porque si no, con todas las causas que están, debería avanzar y se debería por lo menos haber penado o sancionado a alguien. No conocemos, o sea, ninguna sanción ni pena para este tipo de violaciones de la ley del deporte. Lo que planteaba Geraldine al principio, ¿no? ¿Cómo es que un hombre con una condena puede pasar migraciones sin ningún inconveniente? Sí, esto asusta porque quiere decir que cualquiera se puede ir de acá, o sea... Entonces no nos asustemos cuando decimos todos, nos rasgamos las vestiduras, Antonini Wilson se fue, si se fue... Claro, debe ser lo más fácil irse para Antonini Wilson. Claro, o sea, en este caso, o sea, puramente de lo que estamos hablando del Mundial, son los que están haciendo el trabajo son los sudafricanos. Claro. Ahora, porque acá, o sea, hay gente que tuvo, o sea, como este muchacho Roldán, que tenía, está buscado por Interpol. Sí. Y de acá pasó. Uh-huh. De seis aparece de que, no sé, la frontera de Mar del Plata, no sé. Mónica, una pregunta. Este cuadro, esta situación que existe en el fútbol argentino, ¿existe en el fútbol de algún otro país? No. Hay una particularidad. Argentina tiene mucha conexión en lo que es barras bravas y la cuestión política. Esto, por ejemplo, otros de los grupos violentos del mundo son los hooligans en Inglaterra. Sí. Pero ahí la particularidad es que eso es propiamente violencia, son tipos que se alcoholizan, que son violentos en su manera de vivir, pero no tienen negocios con los empresarios de los clubes. Digo empresarios porque allá no son asociaciones civiles. No, son los dueños. Claro, pero no tienen relación de negocios. Bueno, esto es tan así, digamos, el Estado inglés los doblegó. Bueno, lo que único que hicieron, dicen ellos, dice, bueno, los quisimos erradicar y bueno, se ajustó un poquitito la ley, pero allá la ley se cumple, allá. Por eso. Ese es el tema, se trabaja en prevención y se trabaja con la justicia en conjunto. Acá parecería que estamos en cortocircuito con todos y esto favorece, claro, a estos grandes corruptos que también hay en el gobierno. Uh-huh. Que favorece a que todos estos negocios sigan avanzando y la violencia es un negocio más también incluso para la policía. Mónica, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Gracias a ustedes, un abrazo y a disposición. Otro día por Radio Universidad.